Y hoy un programa especial, programa de aniversario, que ya fue, pero casi que se nos pasó. 3 años ya. Y lo hemos hecho coincidir con la visita de Santi Rick, que antes nos hacía el Zine Rick en tiempos. Y claro, con tan mando acontecimiento no será todos los días. Así que hoy solo pondremos temazos y charlaremos con el Santi, que tiene buen palique. Aniversario sin novedades. Y con invitado. Así que un poco de fiesta y lo podamos. Lo que podamos. ¿Y qué te voy a decir? Encantado de estar en el cumpleaños y en esta que ha sido siempre mi casa, Radio Topo. Eso, que la noche no es para ti. Hoy que no. Pues venga, que casi vamos a ir empezando ya el programa. Aniversario, tercer aniversario de Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo. ¿Qué lo iba a decir? Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Pues venga, vamos al lío, ya que ha venido el Santi. Vamos a ir poniendo unos temazos a lo largo de esta hora y pico de Novedades Decadentes. Hoy poca oscuridad, pocas novedades. Temazos, como bien has dicho. Y hablaremos también de bandas resucitadas y de artistas resucitados que este año van a tener conciertos aquí en La Piel de Toro. Tanto viejas glorias ibéricas como grupazos de hardcore americano, que después de 20 años los vamos a volver a ver en directo. Como bien dices tú, esto va a ser un programa ecléptico y solo actos para gente con ganas de pasárselo bien esta noche de víspera de San Valero. Cuasi improvisado. Sin el cuasi, en el cuasi, porque tú tienes mucho guión que cuando estás solo, pero el guión lo vamos a prender fuego y tal. Oye, pues mira, este año lo que te digo es que se avecinan diversos eventos de grupos y artistas resucitados. Pero eso era el guión después, ahora íbamos... Ahora te voy a contar yo, pues resulta que uno de los grupos que resucitan este año son Los Pecos, tío. Hostia puta. Los Pecos. Los Pecos, que a mí me pilló de adolescente y aunque no era fan de ellos, pues quieras que no, hay alguna canción en el imaginario. Y es que el otro día me pasó una cosa curiosa, Jorge. Esto de que ya sabes que ni tú ni yo hicimos la mili, y bien orgullosos que estamos de no haber hecho la mili. Exactamente. Pero hay gente barrial, en este caso incluso más mayor que yo, que sí la hizo. Y de esto de que coincides que estás en el bar, y salía como noticia de que volvían Los Pecos. Y un vecino del barrio, en el bar, que pues, ¡hostias! Yo cuando hice la mili, el tal Pedro este resulta que hizo la mili conmigo. Y el pavo contando de que pues las canalladas y lo que se llamaban las novatadas de la mili, que al pobre chaval lo metían dentro de una taquilla, metían monedas por las rendijas de la taquilla y le hacían cantar. A modo de máquina tragaperras. Sí, a modo de sinfónola de aquellos años 80s, principios de los 80s. La verdad es que a mí me sentó un poco mal el comentario, porque te voy a confesar, yo aquí en el Instituto de la Magdalena no me siento orgulloso, pero me acuerdo que en primero de BUP hacíamos bullying, o sea, una compañera que estaba con exceso de peso, que no me siento nada orgulloso, aunque te lo esté contando, comíamos el bocata a la carta. Al que tenía un poco de pintas de fachilla, pues la verdad es que no lo pasaba muy bien aquí en el instituto. Pero bueno, te lo cuento, pero no te lo cuento como si fuera una medalla y sentirte orgulloso, que era lo que estaba contando mi convecino de sus memorias de la puta de mili, ¿sabes? La mili con los pecos. La mili con Pedro de los Pecos. Y bueno, me recordó una canción de los Pecos, que yo no los oía, pero tenía unos primos hermanos que eran un poco más mayores. A mí es que los Pecos me pillan muy joven, Santi. A mí también era joven, pero bueno, quieras que no, pues era música contemporánea. Y lo que te digo, pues mis primos hermanos escuchaban eso y me grabaron su primer LP. Y hay un pedazo de temón, más allá de la música, porque la música obviamente no nos va a gustar, pero la letra es increíble y encima viene a huevo de lo que estaba contando el compañero de armas de Pedro de los Pecos. O sea, viene muy a huevo y también viene muy a huevo en los tiempos que estamos corriendo, de que parece ser que se acaba una guerra en Palestina. Bueno, la canción se llama Sueños y más allá de la música, escuchad la letra. Hala, pues empezamos este novedades de aniversario con los Pecos. Verdad y eterno. Los hombres no hablan de guerra, no se matan como bestias. No existe el odio ni envidia, siempre lucen las estrellas. ¡Qué bonito vivir! Si los sueños me alimentasen, me estaría a dormir. Todo cuanto yo soñé, voy a dormirme de nuevo a ver si sueño otra vez. Ojalá que los sueños nos alimentasen, ojalá que las guerras acabasen, ojalá que acabase la homofobia y ojalá que acabase también pues comportamientos como los de estos exlegionarios que tan orgullosos estaban de las humillaciones que le hicieron a este mozo. Y bueno, la letra es muy buena, si os gustan los Pecos, este año tocarán en Zaragoza. Alto Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos dar voz. Pues nada, vamos a seguir aquí en el aniversario improvisado de Novedades Decadentes en Radio Topo en el 101.8 la FM. Con Santi de invitado. En la noche de que San Valero. Eso era el tema. Esto es más peligroso que Halloween. ¿Cómo era el tema este que teníamos de la Santipedia? Sí, es que eso te lo he comentado yo cuando veníamos. Es que eso era muy bueno, tío. Y yo, es que... yo no conocía esa movida y me quedé flipado. Y es que obviamente soy apóstata, obviamente, pero me gusta conocer... Voy a hacer un inciso. Para la gente que nos escucha fuera de Zaragoza, mañana es fiesta en Zaragoza, ah, sí, porque es el patrón de Zaragoza, que es San Valero Ventolero. San Valero Ventolero y Rosconero. Hace un viento que te cagas. Exactamente. Entonces, hablando de esto, antes hemos dicho, Santi me ha descubierto una gran página web. Si no, ahora te lo comento. Cuenta. Es una página web que se llama La Santopedia. Y entonces tú cada día consultas el santo del día. Para una persona no creyente como yo, es una página muy ilustrativa. Porque contra más sabes, más te ríes de las creencias de los otros. En el fondo te ríes, pero hay que conocer las creencias de los otros. Porque sí, sí, sí, yo he descubierto historias increíbles. Te puedo decir, San Roque nunca tuvo perro. Y eso lo descubrí gracias a la Santopedia, que es una página, no es broma, la podéis buscar ahora mismo, la Santopedia. Y tiene la información de cada santo del día, que cada santo es una historia. En este caso, pues es un señor que fue el obispo de aquí, murió en Valencia con San Vicente Ferrer, que era valenciano. Expatriado. Investigar porque... es muy aquí. Hombre, para la audiencia que tenemos, mucho creyente no habrá, pero si hay alguien creyente, le reafirmará en su ignorancia. Y al que no sea creyente, le reafirmará en no ser creyente, porque ya te digo, cada historia es más inverosímil. Y luego me llaman a mí friki porque me gusta la guerra a las galaxias. Ahora no me jodas. ¿Has visto a nuestra alcaldesa disfrazada de Guerra de las Galaxias ahí con la espada y con...? La princesa Leia. Pues que van a venir toda la 501, ¿eh? O sea, ya, pues van a venir todas las tropas del Imperio a desfilar. ¿Aquí? Eso lo tenían que haber dicho el día de las tropas armadas, el 12 de octubre, y así hubiera sido más ridículo. Porque ves desfilar marcialmente a todos los de la Academia General Militar y después... las fuerzas de asalto del Imperio de Darth Vader, no me jodas. Eso hubiera estado, pasando el alcohol milenario, sí, por todo el paseo Independencia. Yo me lo imagino, mira que lo hacemos en vídeo. Las tropas bajando del tranvía, ¿no? Sí, del tranvía. Yo te digo, las tropas imperiales bajando del tranvía. Pues cambiando de tema, lo que te decía de la Santipedia, una página muy recomendable. Santopedia, eso es. Eso es. Que eso Santi es. Es otro. La Santopedia, una página muy recomendable para reafirmarte en no ser no creyente, que encima coincidió con mi afición, con una canción que hicieron un grupo que se llama No Hablamos con Managers, que el estribillo decía, ¿qué me está pasando? Que estoy leyendo Vida de Santo. Pues yo me he enganchado a la página. Malo será que ahora se enganche toda la audiencia de Radio Topo. Pero bueno, el saber no ocupa lugar y cuanto más sabes, mejor. Pues como estamos de aniversario, vamos a dejar a la audiencia también con otro temazo, hablando de santos, mierdas y cosas así. Pues un grupo con un buen nombre, Funerales de Cristo Rey. Que va como a ser debe ser, Funerales de Cristo Rey, ¡viva San Valero, Ventolero y Rosconero, aragoneses y zaragozanos! Aún iremos a por Roscón. Venga, con sorpresa. Bueno, eso, Funerales de Cristo Rey aquí en Novedades Decadentes en el 101.8 tu FM. Yeah. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Es un programa ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Desde el centro. Es en directo el programa. El programa es en directo. Que vamos al hardcore, ¿no? Que habíamos venido sí, tío, a hablar. Sí, y encima hardcore, ¿no? Este año hay un acontecimiento para mí, hay un acontecimiento, y para muchas personas más de mi generación y de la tuya, hay un acontecimiento. Y alguna más posterior. También, porque o los sea, chavales también, alguno escucha buena música. Exactamente. Hay algunos chavales que no escuchan reggaetón. Hay algunos que tienen buen gusto. Ni solo escorbuto, escuchan más cosas. Exactamente, sí. Pues sí, pues es que vuelven a los escenarios. Riskis on LSD. Repite. Los RKL, primo, los RKL de toda la vida. RKL, una de las bandas de hardcore americano que más me gustan a mí. Y bueno, hay muchas, pero esta me gusta mucho. Y encima es que hay en lo personal, yo que calzo unos años y que ahora llevo la cresta a la inversa porque me estoy quedando calvo. Pues resulta que me han gustado toda la vida. Y hostia, la primera vez que vi yo a los RKL, Jorge, los vi con el Jero, con el Casas y con el Macarro, en Ámsterdam en el año 89, que nos fuimos con un día en seis, hostias, y con el Joking, que era el que conducía y era el dueño del coche. Nos fuimos con un día en seis a conocer por primera vez Europa. Y qué casualidad. Llegamos a Ámsterdam en el Van Hal, mítico sitio Van Hal, que era pues una especie de estación de autobuses, por eso se llamaba así, Van Hal, un sitio mítico en aquellos años en Ámsterdam del hardcore. De la casualidad que llegamos, Julio, en Ámsterdam y tocan los RKL por primera vez en Europa, en el Van Hal, y que estábamos bailando poco como cabrones en primera fila, que encima era cuando el rock and roll Nick Mack. Que bueno, yo estoy hablando mucho, pero tú podías también decir quién son los RKL. Pues yo ya me he puesto a contar la primera batalla de cuando los vi en el 89. Cuenta tú quién eran los RKL, luego los lanzamos porque los hemos visto tocar en Zaragoza. Yo es que mi primer recuerdo de los RKL fue el concierto este. Yo los vi en el 93 en Zaragoza. 93. Sí, hombre, que sí. Sí, cuando el disco El Reactívate. Que no era el más brillante. Eso decíais todos en el Berlín. Pero bueno, yo como buen discípulo pequeño, pues fui a ver a los RKL. Y claro, yo quedé tremendamente impresionado. Con el bajo. Con lo bolingas que eran. Sí, no, eran politos psicómanos, nada que envidiar, porque nosotros siempre hemos estado a la altura. Hombre, vale. Solo hay que ver los nombres que han tenido mis bandas. Pero. ¿Y las tuyas? Un nivelazo increíble la peña. Sí, tío, o mira. Sea, la primera impresión fue hacer mucho honor a su nombre esta peña. No, sí, eso era un día de entre semana de que ya venían bregados de sus aventuras en Barcelona y en Mallorca. Pero yo, sinceramente, yo no he visto tocar a un bajista así tan ciego y tan bien en mi vida, ¿eh? Que acuérdate que del Utopía pasó al Berlín. Y se quedó dormido debajo del futbolín, tío. No, o sea, pero anterior, el pedo que llevaban acumulado. Tú acuérdate del pedazo de ostión que se metió tocando cuando intentó saltar desde el amplio del bajo y cayó sobre el calimocho que había derramado en el propio escenario y se metió un ostión que wow. Y el tipo siguió tocando, o sea, lo cual fue pues muy ejemplar. Debe ser un hardcore en condiciones de este tipo de categoría. Un verano muy en condiciones, sí, los señores. Dream positive. Sí, unas vacaciones increíbles. Dream positive, totalmente. Totalmente. Bueno, pues para los que no sepáis quién son los RKL, investigar. Pues uno de los. Y que vienen a tocar, hacen tres fechas, que por cierto, Barcelona. Tienen que estar ya muy cambiados. Hay algún muerto en la banda. Eso te iba a decir. Hay algún muerto en la banda. También te tengo que decir que después del concierto mítico de Zaragoza, yo los vi en un Gasteizkalien, en Euskadi, en Vitoria, ajá, con el nombre de Recalients. No, ajá, confundir con los Recalientes, que ese va a ser el grupo tributo que les voy a hacer yo. Pero no, Recalients eran, básicamente va a ser lo que vamos a ver en estos tres conciertos, porque bueno, tocan el 3 en Vitoria, el 4 en Varna y el 5 creo que es en Madrid. O sea, son tres fechas nada más, estoy hablando de mes de abril, que Barcelona ya están agotadas, que en Vitoria apenas quedan, o sea que los que nos oigáis, o vais a Madrid o no los veis. Y bueno, son muy buenos, investigar quiénes son los RKL, pero mira, el Jorge y yo somos tan especiales que en vez de poner a los RKL vamos a poner una versión de un grupazo desaparecido también, de Varna. También, exactamente. Que nos van a hacer una versión de RKL en castellano. Preséntalos tú, Jorgiñán, que si no, no hago más que joderte el programa, pues, no, y monopolizar. Pues los de Yabú, grupo mítico de mitad de los 90 de Barcelona, del hardcore melódico de Barcelona. Oh, me estoy acordando cuando tocaron con Monaguillos unos pilares, ¿te acuerdas? También, sí. Muy buena gente. Pues hardcore melódico a toda piña, haciendo una versión de RKL en castellano, en condiciones que, claro, oír en castellano la letra, pues eso. Novedades descadentes, somos lo que veis. ¡Hala! Seguís aquí en Novedades Decadentes y como el Santi se nos ha ido a misionar, pues vamos a poner otro temazo de hardcore, en este caso los Fight One. Stop! Stop! Qué buenos, ¿eh? Qué tendrá el hardcore que me gusta tanto, sí. Tío. Muy Bad Brains, pero muy bien, sí, ¿no? Sí, tío, pero o sea, totalmente. Bueno, no era un ex cantante, no es HR. No es HR, pero casi. Pero sí, ¿no? Ese disco no era malo cuando cantaba este, ¿eh? ¿Cómo era el grupo este japonés que me has dicho antes que eran una copia total de Steve Bad Brains? Steve Orbison. Esos. Steve Orbison, hay que si investigar esa banda, ¿eh? Oyentesa o lo que sea, nos conoce al grupo, que nos escriba al programa, porque el Santi y yo estamos interesados en... Sí, no, porque investigando por internet. Manera. Es que tampoco lo sé escribir en japonesco. Ya, ese es el tema. Eso es, bueno, pues si alguien sabe que nos diga. Y nos viene muy bien esto para enlazar de... Nos vamos al hardcore... Y vamos a poner un poquito de hardcore árabe y vas a comentar... Marroquí. Sí, tío. Que me has comentado antes también, no sé qué hostias de la escena de Tetuán, ¿era? Tetuán... Bueno, pon una muestra de... A ver, preséntalo tú. Tazkir. Pues no te creas que me vuelven a mí muy loco. Hay otras bandas que me molan más, pero ya bueno. Ya me has contado, pero a mí esto es metal. Bueno, los ponemos y luego... Bueno, pues que la gente sepa que en Marruecos, aparte de costo, también hay gentuza como nosotros. ¡Viva el pony, viva el hardcore y viva Marruecos! Marruecos Pun, en estado puro, este grupo bien grabado seguramente me guste más que... Es que tener en cuenta que ya no estamos en los 80 que grababas con un radio casete en el local, pero bueno. A la gente le gusta grabar ahora el lofi este así de chatarrero imitando el sonido de los 80 y moviendo grupos. Y a disimular que no sabes tocar y así parece que eres más punk que nadie. Va, tío, hay grupos que tocan de que te cagas y graban con ese sonido de mierda, les mola. Estás hablando de uno que escucha Garaje de los 60, pero bueno, que es que no me vas a convencer. De todas maneras, de lo que hablamos, muy interesante a la gente, de que, hostia, hasta hace poco desconocida para mí, que gracias, pues, os lo recomiendo, un grupo que se llama Cultura del Subsuelo, un grupo donde compartimos documentales y demás, pues gracias al grupo Cultura del Subsuelo, pues descubrí un documental, que lo podéis buscar en YouTube, se llama Morroco Pun, Y es un documental que te cuenta pues un poco lo que está pasado en el país este del sur del nuestro. Que bueno, pues que hay una escena naciente de bandas under, porque también tienen metal. Hay hardcore. Me gustan más bandas como Transmahal o algo así, que no lo voy a decir bien, o otras que son en árabe y no lo voy a decir bien. Bueno, pero esto es un programa para decir las bandas mal. Sí, no, luego, o sea, luego leer en la versión web y en la versión podcast. Quien quiera información y los nombres. Ahí están los nombres, incluso algún enlace les dejaremos, sí, para que puedan ver incluso este documental. Se llama Morroco Punk. Y pues habla de la escena en Marruecos, que sobre todo está centralizada en Casablanca, donde hay sitios donde tocar, donde hay conciertos, algún grupo de fuera ya se conoce que ha ido. No sé. Me jode no tener banda, Jorge, porque me encantaría una aventura de gira. Vamos a resucitar a los criaturas en árabe y nos vamos de gira. Ni de coña. La verdad es que pues está interesante y hostias, imagínate ser pun en un país árabe, Pues, hombre, tienen rey igual que nosotros, pero hostias. Aún peor. Tiene que ser una sociedad donde todo lo que sea estar en contra de la religión y el Estado y demás, o las normas incluidas, pues debe ser complicado. Me acaba de dar una idea que lo mismo hago yo un especial en Dial Rig de Punk Marroquí. Pues no estaría nada mal. Muy de lo que controlo, porque ya sabes que cuando descubro algo me da por investigar Y bendito invento internet. ¿Has estado en Marruecos? No, pues no me ha llamado ni por el costo. Fíjate que soy más drogadicto que el copón. Pero no me ha llamado nunca, pero ahora sí que me llama. También te voy a decir que nunca he visitado ningún país donde no hubieran punkos ni anarquistas, es verdad, ¿eh? Ya, pues y eso es... que he estado hasta en España. Que vamos con más cositas, ¿o qué? Sí, con cositas curiosas. De palique y madre mía. Cosas curiosas. Curiosas como mínimo, porque bueno, curioso es que pues, hasta hace poco no sabíamos que había una escena de puño, una escena underground en el vecino Marruecos. Pero lo que viene ahora es un mogollón más de curioso. Mira, es una banda de Francia. Sí, de París. Que si bien al principio tenían un cantante que era colombiano de origen latino. Actualmente no. Es una banda que canta en castellano, que usa la estética chicana de pues los hijos de inmigrantes americanos en Los Ángeles. Suicidal Tendencies. La estética Suicidal Tendencies. Pañuelito en la cabeza, o la película bandana, Colors. Bandana. O como yo he andado vestido media vida. Los cuadros todavía los llevo, la bandana no la llevo. Bueno, pues hacen un hardcore que podía recordarnos a los Suicidal Tendencies y cantan en castellano. Se llaman Loco Muerte. Acaban de sacar un disco, pero no os vamos a poner de ese disco porque nos cobraban por bajar la pista. Y entonces os vamos a poner del disco anterior. La canción se llama Barrio. Estos son Loco Muerte y esto es hardcore hecho en París en castellano. Novedades Decadentes en su aniversario. Tengo el apoyo de todo mi ángel. Valeras ayer.

Pues directamente os cuento de que vais a escuchar en exclusiva en el aniversario, tercer aniversario de Novedades Decadentes y a dos semanas del cumpleaños del que lo conduce, de Jorge Iñán, vais a escuchar en exclusiva la nueva mezcla de mi última canción grabada, El Conformista, una nueva mezcla que creo que os va a encantar. Es una versión de un cantautor que yo admiro mucho, llamado Giorgio Gaber, y está tocada con unos señores que les llaman los No Managers. A ver qué os parece. Nunca seré ni soy conformista. Yo soy un hombre nuevo, soy moderno, soy de mi tiempo, nunca fui un fascista. Soy sensible, altruista, orientalista. De niño era monaguillo catequista, desde algún tiempo ambientalista. Siempre fobia yo he sentido al PP, soy socialista. Yo soy un hombre nuevo, con la cabeza alta yo te digo, soy progresista, al mismo tiempo antifascista, antirracista. Soy buena gente, soy animalista, no soy nada nacionalista, últimamente voy contra corriente, soy federalista. El conformista es uno que siempre cree estar en la parte justa. El conformista que tiene todas las respuestas dentro de su cabeza. Un concentrado de opiniones de Twitter, Facebook y redes sociales, que cuando tiene que pensar dice lo que otro ha pensado. Como un oportunista se adaptaría a cualquier cosa por vivir en su paraíso. El conformista, un centro de atención sin consistencia. Un conformista resbala poco a poco hacia el mar de la mayoría. Un animal muy común que vive de palabras y conversaciones, que sueña de noche sueños de otro soñador. Este día explotará su fiesta. Sentirse en paz con el mundo siempre que se mantenga a flote el conformista. Conformista. Yo soy un hombre nuevo, con las mujeres tengo un trato extraordinario. Soy feminista, disponible, optimista, europeísta. No alzo la voz, soy pacifista. De joven era anarquista, sin darme cuenta convertido en un votante podemista. El conformista estampa su cabeza una y otra vez contra la tapia. El conformista aerostato evolucionado, inflado de informaciones. El resultado de una especie que puse a ras de superficie. La bola del mundo en su dedo, así se siente realizado. Vive, eso ya le basta. Debo de reconocer, todo el mundo es igual, es conformista. Es conformista. Yo soy un hombre nuevo, tan nuevo que se ve a primera vista. Soy el nuevo conformista. Piribiribi, piribiribi, piribiribi. Yo creo que es un temón, aunque cante yo. Ya te digo, muy bien. Bueno, pues de regalo de cumpleaños, tercer aniversario. Nada mal. Y el Pablo igual se va a enfadar, pero avance del próximo Kill It By Co. que van a editar este año. Sí, para junio, que ¿no? Encima está abierto de bandas de la ciudad. Animarse. Animarse, viejas bandas, nuevas bandas, ponerse en contacto con Zaragoza de Sordel Records. Qué gran labor está haciendo esa gente. Ya te digo. Y si tienes algo que compartir, pues al ataque. Que nos vamos a ir. ¿Nos vamos con otra versión o qué? Sí, sí, sí. Pues encima sí, es un disco que me hubiera gustado hablar un poco más. Pero tío, tenemos aquí a los ya, tres cuervos revoloteando, es su hora. Es lo que tiene el director real. Es lo que hay, tío. La radio, o sea, en directo real, que yo tenía mono de radio en directo. Se nos ha quedado un montón de temas. Ya, yo tenía mono de radio en directo. Ya no estoy acostumbrado a esto tan apasionante. Bueno, y nos vamos a ir con otra versión. Si lo anterior era una versión de Don Giorgio Gaber cantando por este Lebrel, nos vamos con un grupo que se llama Animal Farm, que por cierto es un disco que me gustaría reseñar o que reseñaras. Hay un disco que se llama This is Hardcore No Spain, que es un disco con bandas vascas y catalanas, y que tuve el honor de irme a Granollers a ver la presentación. El grupo que vais a oír se llama Animal Farm y es una bonita versión que no vamos ni a presentar. A ver si la conoces. No vamos a presentar, pero nos vamos a despedir. Despídete de quien quieras, que es tu momento. Pues me despido de la audiencia de Radio Topo. No me despido porque tarde o temprano vendré alguna cosa, que esto ha sido mi casa desde que se fundó. Y encantado de estar en el cumpleaños de Novedades Decadentes. Pues esto ha sido Novedades Decadentes, su programa oscuro pero bien verbenero hoy. Sin novedades, pero con Santi, que es lo mejor. ¡Hala! ¡A cascala! Y que os dejamos pues con la canción que... Que nos vamos a presentar y vais a reconocer. El grupo se llama Animal Farm y ya verás qué bonita voz vais a escuchar. Estás en compañía de Dial Rick. Música contra cultura y contra información. A cargo de Santi Rick en sientelo con oído.com y Alto Jalón Radio.